Yo tengo una vaquita toda blanca, que es blanca como nieve y algodón. ¿Y saben qué me da esta vaquita? La leche más fresquita en la región. La lady, lady, lady. La lady, lady. Yo tengo otra vaquita toda negra, tan negra que de noche ni se ve. ¿Y saben qué me da esta vaquita? Me da un rico y espléndido café. Oh, lady, lady, lady. Oh, lady, lady. Y la tercera que yo siempre ordeño es una vaca de color marrón. ¿Y saben qué me da esta vaquita? Me da buen chocolate del mejor. Oh, lady, lady, lady. Lady, lady. La cuarta es una vaca a rayas verdes que se apoyó en un cerco que yo pinté. ¿Y saben qué me da esta vaquita? Oh, me da un trabajo para limpiarla extraordinario. Oh, lady, lady, lady. Oh, lady, lady. Oh, ya, yeah, ya. Yeah.